Miércoles 30 de mayo de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo en Berriozar y Irratia. Como siempre, comenzamos con las noticias de ámbito de Navarra. En concreto, hablamos de esa huelga en el sector de la educación pública no universitaria que tuvo lugar ayer. Era la segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos. La tercera tendrá lugar mañana, compartida con el resto del sector público. El caso es que, junto con la huelga de ayer, es también noticia una carta de Iribas, enviada desde el Departamento de Educación, que resta valor a los recortes y ha reavivado la indignación de docentes y familias. Una carta enviada por José Iribas desde Educación a las asociaciones de padres y madres de la enseñanza pública, en la que explica los efectos de los recortes, ha reavivado esta indignación, como decíamos, entre docentes y familias. La circular fue rechazada ayer por los ocho sindicatos convocantes de las movilizaciones, así como por las federaciones de APIMAS, ERRICOA y SORTZEN, quienes la calificaron de burda maniobra de educación para desautorizar al profesorado, que estos días lleva a cabo reuniones extraordinarias con las familias para informarles de la gravedad de la situación y del alcance que tendrán las medidas en cada centro. Asimismo, Navarra vivió ayer el segundo de los tres días de huelga convocadas en la enseñanza pública, un paro que fue secundado por el 60% de los docentes, según los sindicatos, y un porcentaje algo inferior al del primer día, que fue del 70%. Por su parte, el departamento lo cifró en torno a un 30%. Esta segunda jornada tuvo tintes reivindicativos festivos y las calles de Pamplona se convirtieron en escenario de esta reivindicación festiva, donde se celebró la manifestación principal, ya que desprendieron un aroma de lo más sanferminero. El porcentaje de paro, según informaron los sindicatos, fue superior al 80% en toda la zona norte de Navarra, contando Altsasu, Lesaca, Elizondo, Leitza, Otxagi o Sante Esteban, mientras que en Pamplona y comarca, Sangüesa, Lodosa o Estella, se situó entre el 50 y el 60%. La huelga, que el pasado día 22 fue mayoritaria, se rebajó al 30% en La Ribera. En cuanto a los modelos, el seguimiento fue de un 65%, entre un 65 y un 70% en los centros del modelo D o mixtos, y de un 35% en los centros de castellano. Y otro de los focos de atención de la actualidad en el día de ayer fue la comparecencia de Nafarroa Bizirik en el Congreso Español. Los miembros de 1512-2012 Nafarroa Bizirik comparecieron ayer frente al Congreso después de que el Partido Popular vetase el acto que estaba previsto en el interior de la Cámara Baja. Lo hicieron acompañados únicamente por representantes de Amaiur, de Compromís y de Coalición Canaria. Finalmente, ni los diputados del PNV ni Usu Usue Barcos de Geroa Bai tomaron parte en el acto público. Esta última, Usue Barcos, sí que acudió una vez la rueda de prensa había concluido para saludar a los miembros de la iniciativa que reivindica la memoria histórica sobre el quinto centenario de la conquista. Ambas formaciones sí que tenían previsto estar en el acto vetado por el Partido Popular y se manifestaron en contra de la prohibición impuesta por la mesa del Congreso. La comparecencia estaba prevista para las 12:30 del mediodía. En ese momento únicamente los representantes de Amaiur, así como Pedro Quevedo de Coalición Canaria y Joan Baldoví de Compromís, acompañaban a Patxi Abasolo y Sergio Iribarren de la iniciativa Nafarroa Bizirik. Finalmente no apareció nadie más, por lo que decidieron comenzar el acto. Una vez leído el manifiesto, Usue Barcos acudió al exterior de la Cámara Baja acompañada por el diputado del BNG, Francisco Jesús Yorquera. Según explicó posteriormente, la diputada navarra ya había manifestado que su opción era que únicamente tomasen parte los miembros de la iniciativa sin dar preponderancia a los partidos políticos y por ello optó por no acudir a la convocatoria. Por su parte, en el PNV la decisión se tomó a última hora en el seno de su grupo parlamentario en Madrid. Fuentes de la formación Yelkide indicaron que su ausencia no estaba motivada por no apoyar la iniciativa, sino que habían esperado para conocer la pluralidad de la representatividad política. Por su parte, Patxi Abasolo, representante de Nafarroa Biziri, que excusó las ausencias ante las obligaciones del trabajo parlamentario y denunció la prohibición lanzada por UPN y Partido Popular contra su presencia en el Congreso. En concreto, las palabras de Abasolo fueron las siguientes: 500 años después de la conquista, un sector importante de este pueblo sigue sin renunciar a ser dueño de su pasado, su presente y su futuro. Remarcó también que la conquista no tiene nada de libre adhesión e invitó a la marcha nacional del 16 de junio en Pamplona. Por su parte, el diputado de UPN, Carlos Salvador, que puso en marcha la iniciativa para vetar a Nafarroa Biziri, que a pesar de que la mesa del Congreso ya había dado su visto bueno, insistió ayer en vincular al colectivo con ETA. En declaraciones a Europa Press, Salvador también insistió en calificar de manipulación la conquista de Navarra, acusando también a PNV y Geroabay de seguidismo. Finalmente, llegó a asegurar, en referencia a la conmemoración de la conquista, que no tolerará la legitimación del terror etarra. Bien, y nos vamos del Congreso Español a las calles de Pamplona, y es que el Ayuntamiento de Pamplona limitará a 30 km por hora la velocidad en 226 calles. El Ayuntamiento acordó ayer limitar la velocidad del tráfico de vehículos a 30 km por hora en 226 calles de Pamplona, de todos los barrios, con el objetivo de reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad de los peatones. La limitación afectará sobre todo a los barrios de Chantrea, Herriochapea, Sanduzelai, Mendillorri y Arrosadía. Y además hay otras 58 calles localizadas en otros barrios de la ciudad que también se verán afectadas. El proceso comenzará en las próximas semanas mediante el cambio de 324 señales verticales y 168 señales horizontales. Bien, y pasamos ya a nuestro bloque de noticias de Berriozar, y tenemos que hablar también de movilizaciones en el sector educativo contra los recortes. Varias acciones se van a llevar a cabo durante el día de hoy, con motivo de esa huelga que tuvo lugar ayer y de esa huelga que tendrá lugar mañana. Hoy, miércoles 30 de mayo, hacia las 6 de la tarde, tendrá lugar una concentración delante del Ayuntamiento de Berriozar. A las 6 y media, en el pleno extraordinario, se presentará una moción contra los recortes, y a la misma hora habrá también talleres, juegos y diversas actividades para niños y niñas en la Plaza Euskal Herria. A las 8 de la tarde tendrá lugar una asamblea informativa en la misma plaza, y a continuación se celebrará una asamblea permanente que durará hasta la mañana. Hasta mañana es posible, aunque esto todavía está sin confirmar, en una sala del ayuntamiento todavía por determinar. Y como os hemos informado, hoy por la tarde tendrá lugar el pleno ordinario de este mes de mayo a las 6:30 de la tarde, como siempre, último miércoles de mes, y se tratarán varios temas de interés. El primero de ellos será la toma de posesión del concejal Iñaki Bernal, de Izquierda Ezkerra, en sustitución de Laura Jiménez. También se han presentado varias mociones. La primera, por Izquierda Ezkerra, precisamente en relación al desmantelamiento del polígono de tiro de Las Bardenas. También habrá una moción presentada por Zigor García, director del Colegio Mendialdea 2, en relación a los recortes y por una escuela de calidad. Bildu también, el grupo municipal de Bildu, ha presentado otra moción sobre la declaración institucional ante la última decisión judicial sobre Bateragune. Y Bildu, junto con Nafarroa Bai, presentará otra sobre los presupuestos generales del Estado que establecen las cuantías y los pagos a la Iglesia Católica. Por último, UPN, PSN y Partido Popular han presentado una última moción, esta vez sobre la Escuela de Música. Y precisamente de la Escuela de Música hablamos ahora, y es que hoy es el último día para que el alumnado actual de la escuela pueda realizar la matrícula para el próximo curso 2012-2013. Una vez finalizado ese plazo, llegará el turno de los nuevos alumnos y alumnas, esas personas que quieran inscribirse por primera vez en la Escuela de Música. Eso será del 4 al 8 de junio. El horario de matriculación, tanto para los antiguos alumnos como para los nuevos, será de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Y hablamos ahora de esos campamentos urbanos de verano organizados por el Ayuntamiento de Berriozar bajo el título Los Tesoros del Mundo. ¿Te vienes a buscarlos? Dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2000 y 2008. El campamento comenzará el 6 de agosto y finalizará el 24 del mismo mes. El horario será de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía y se ofertarán grupos en castellano y en euskera. El plazo de inscripción será del 7 al 15 de junio a través del teléfono 012, aunque se puede realizar cualquier consulta o sugerencia en el área de cultura en la dirección electrónica cultura@berriozar.es o por teléfono en el 948 30 16 56, 948 30 16 56. Y si hablamos de actividades para el periodo estival, no podemos dejar de mencionar ese campamento juvenil de verano organizado por el Centro Cívico Juvenil, por el Gaztelecu, junto con el Ayuntamiento de Berriozar. Un campamento que se desarrollará en Ribadesella, en Asturias, y que tendrá lugar entre los días 25 y 28 de junio. Está dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años e incluye la estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del Sella en canoa, descenso de cañones y otras actividades. Tiene un precio de 110 euros dividido en dos pagos, un primer pago de 60 euros al realizar la inscripción y un segundo pago de 50 una semana antes del campamento. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de junio en el Centro Cívico Juvenil en el Gaztelecu o a través del teléfono 617-734-062, 617-734-062. Más actividades para las próximas fechas, una charla en torno al 500 aniversario de la conquista del Reino de Navarra a cargo de Fermincho Sánchez, una charla que ya tuvo lugar hace escasos días en la sociedad Zulualay en euskera y ahora repetirán la experiencia en castellano. Será el 5 de junio, el próximo martes a las 8 de la tarde, como la vez anterior en la sociedad Zulualay. Y terminamos nuestro boletín informativo recordándoos que en Berriozar y Irratia hemos organizado un taller de radio, un curso de radio para aprender a realizar un programa. Está dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de la radio, sin importar si tienen estudios previos o experiencia previa en esta materia. La parte teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio y para inscribirse basta con mandar un email a la dirección berriozarirratia@gmail.com, berriozarirratia@gmail.com hasta el 13 de junio. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.